UNMAR presenta Geografías Musicales. La música suena porque los pies pisan. El mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata. Episodio 2. Juan Sardi, multiinstrumentista, compositor, productor musical, polifacético artista. Nació en Ushuaia, Tierra del Fuego, y se radicó en Mar del Plata desde muy joven. Ha compuesto música para obras de teatro y espectáculos escénicos de diversa índole. Como músico, recorrió gran parte de Latinoamérica y otros continentes. Tiene una versatilidad musical y una experiencia en el hacer consciente que lo ubican en un lugar destacado de la música de su tiempo y de su lugar. Sus músicas invitan a un verdadero viaje sonoro, un recorrido por los cuatro vientos. Hola, mi nombre es Juan Sardi. La característica de la música que hago tal vez sea que no tiene una característica precisa. Me he dejado influenciar por tanta música que he escuchado y por paisajes diversos. Sí me reconozco mucho más en el folclore argentino, en el folclore latinoamericano y sus influencias africanas. Pero la verdad sí me gusta la música de todo el mundo y entonces la intento, la experimento. Me dejo llevar por eso. Y entonces todas esas influencias están en mí, lo mismo que cada persona con la que he tocado, y ya tengo 30 y pico de años de trayectoria. Así que la característica es una sumatoria de todo eso. We'll be right back. Hago música porque es la forma de arte que me rescató desde la adolescencia. También me encanta dibujar, me gusta mucho bailar. Soy bailarín de contact improvisación y he estudiado danza y algunas disciplinas circenses también. Pero la música, no sé, de alguna forma la siento que trasciende fácilmente, que se propaga misteriosamente, incluso en el aire no podemos percibir la música, ¿no? O sea, la sentimos adentro. Y eso lo transforma para mí en algo que se vuelve casi místico, y también tengo un perfil místico en mi exploración de vida. Así que la música es lo que me ha acompañado todo este tiempo y en mi búsqueda de conocimiento personal también. Por eso soy músico. Geografías Musicales presentó hoy a Juan Sardi. Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual, FOMECA, Ente Nacional de Comunicaciones, Asociación Civil de la Azotea, UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata.